Muy, pero muy buenas noches, muy, pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando en el aire de FM Los Coihues 105.5 con un nuevo programa. Ah, me olvidé. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sé qué me olvidé. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va a usted? Muy feliz. Vi a Glenn Hughes en vivo y estoy muy feliz. Ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Así que fue a ver a Glenn Hughes. Qué bárbaro. No estaría feliz usted en mi lugar. Sí, cómo no. No estoy contando de darle envidia, estoy contándole de mi felicidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a estar contando algunas cosas de ese recital, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Deme un ratito que estoy recamando toda la información porque mi memoria da para poquito. A más o menos nomás. Bueno, y como no podía ser de otra manera, estamos arrancando este En la Sangre de este viernes 17 de noviembre. Si nos estás escuchando en vivo por FM Los Coihues, aquí en el aire de la 105.5, y si no, puede ser que nos escuche por otros lugares que después te estaremos contando cuáles son. Pero los viernes a la noche estamos en vivo aquí en FM Los Coihues 105.5. Mire, le voy a decir una cosa, Walter, porque esto es radio, ¿verdad? O es menos mentira que muchos otros espacios radiofónicos. En realidad, como nos enseñaron en alguna escuela de periodismo, cuando todo está filtrado a través de otra persona, si está filtrado un hecho a través de una persona, ya no es verdad. Ya es la interpretación de una verdad o de una realidad, ¿o no? Así es, así es. O sea que podemos ponernos a discutir quién fue el mejor cantante de la historia del metal argentino y que sigue vigente en este momento, y será totalmente subjetivo como la charla que teníamos hace unos minutos. El tema es que trasciende el metal y seguimos discutiendo. Bueno, estamos arrancando este programa dedicado al rock and roll y al blues. Hoy, pongámonos de acuerdo y decimos sí. El flaco Spinetta y ya está. Ahí todo está, bien. Ahí está. Si todo sale como tenemos pensado que salga, si las comunicaciones quieren, hoy tendremos entrevista en vivo. Nos estamos mal acostumbrando. Y para la semana que viene, Walter, tenemos otra, ¿eh? Tenemos otra muy que bien, tiene que ver con bien, un... Muy bien. ¿Lo quiere decir ahora lo de la entrevista o lo de... No, no, yo hasta que las comunicaciones no hacen que todo sea posible, no me gusta adelantarme porque estoy tan quemado con la NASA. Está bien, pero bueno, yo, a ver, quiere decir que toda la promo que hicimos en los medios puede fallar y puede quedar como que homenajeamos un saxofonista y listo. Y la parte de entrevista exclusiva. Sí, bueno, dígale a Fausto que empiece a soplar. ¿Se acuerda usted? ¿Hacía eso de agarrar un peine, ponerle un celofán y hacer la armónica? Si alguna vez traté, no, se lo afano el boleto colectivo. Bueno, que empiece a practicar ahí Fausto si está al lado suyo, porque si no andan las comunicaciones va a tener que aprender a tocar el saxo en así, por correspondencia. Sí, si no lo llamamos a Kenny G. Bueno, le voy a decir algo, Walter, que tiene que ver con la semana... Llamaba, perdón, ¿cuál era la versión? ¿Cuál era la versión vernácula de Kenny G? Había uno que tocaba el saxo acá. Sí, y no sí, me refiero al sí, actor. Tocaba en Badía. Tocaba en sí. Badía y Compañía, ya nos vamos a acordar, tenía una sombrera. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Tenía un saco con hombrera terrible, terrible. Sí, señor. No sé si se... Y no sé si no tenía un pelo largo así, emulando... Sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, bueno, nos tendríamos que perdóneme. Badía y Compañía también, vio que van pasando los tiempos, los años, y va quedando como el gran mito de... del super programa. Tenía mucha producción, tenía mucha realización, pero el programa iba como en creciendo, ¿no? Sí, sí. Debo decir que Juan Alberto Badía, capo total. El tipo, uno de los tipos que más hizo en los medios por todo tipo de banda, de todo tipo de género musical, y yo lo digo siempre, Juan Alberto Badía, nunca un playback el tipo. Nunca en ningún programa un playback, y era género rock, blues, heavy, pop, folclórico, todo, y siempre le daba cabida a todo el mundo, nunca, nunca. Y tocaban en vivo, eso es verdad. Tocaban en vivo, no, nunca, nunca playback en ninguno de sus programas. Con lo que era el sonido de la televisión de aquellos momentos, ¿no? O sea, hacer que una banda de rock and roll o metal suene bien en la televisión argentina en la época en que estaba Badía y Compañía. Bueno, algún día si quiere podemos hablar capaz con alguno de los sonidistas que laburaban en aquel momento. Estaría bueno, ahí, estaría sí. Bueno. Si puede conseguir que usted tiene más contactos por ese lado que yo. Aparte, si lo hacía tocar a Papo asiduamente, estaba todo bien. Y sí. Sí, sí, sí. El flaco Spinetta, después de mil años, le dedicaba Muchacha en el programa era que estaba todo bien. Totalmente, me acuerdo que se lo dedicó especialmente. Y yo soy muy malo de memoria. Hace poco falleció un gran periodista, no sé si se enteró, hace muy poco, que estaba con él en Canal 7 haciendo un programa de la Argentina. Ya se lo voy a decir, me sorprendió. Sí. Jáuregui. Martín Jáuregui. Martín, sí. Jáuregui, sí, tuve la oportunidad de conocerlo. No lo traté mucho, pero tuve la oportunidad de hablar con él. No solo un periodista, pero excelentísimo, sino que alguien muy comprometido ideológicamente, que siempre puso todo arriba de la mesa por las causas que nosotros todos, a ver, de que compartimos y defendemos. Un profesional de aquellos, la verdad que un capo. Y me sorprendió, sabía que estaba enfermo, pero no sabía qué tanto, y muy joven, falleció, la verdad que... Y me dijo cuando lo vi, yo le dije en su momento, se lo extraña a Beto, ¿no? Porque me dice, era mi padrino artístico, y nada, y pasó muy poquito tiempo y se nos fue. Perdóneme, quería mencionarlo, me olvidé cuando pasó hace... Debe haber sido el mes pasado. Sí, tenía un programa hasta el momento en que, bueno, de su fallecimiento en Radio Nacional. Sí, señor, sí, señor. Seguía con su programa de entrevistas ahí en Radio Nacional. Grosso. Bueno, grosso. Estimado, cuénteme, a ver, ¿quiere que pongamos algo de música para situar al el o las les oyentes y después volvamos? Porque teóricamente este programa siempre arrancamos con música en vivo. Hoy ha costado, porque después vamos a charlar algunas cosas de este ñato que estuvo dando vuelta por Buenos Aires. A ver si usted tiene la misma impresión que yo. Pero ¿le parece que vayamos a algo de este ñato en alguna de sus celebraciones musicales y después nos reencontremos y charlemos algo más? Déale nomás. Con orquesta, ¿eh? Hands and down, place a crying that we'll to the lovers who are not to blame. There's no mistakes, there's no refrain. Since our man names is good and he again this time. As I look around, you can't be found. To lose you, I would ride. See the endless time of space don't pass it by. It's time. Passing by, ah, oh yeah. To lose you, I would rather see the words touch space go passing by. Bueno, y esto que estamos escuchando es algo que ocurrió hace ya algunos años y que fue el tributo a John Lord, este tributo que se hizo luego del fallecimiento del tecladista de Deep Purple, que se llamó Celebrando a John Lord, y que fueron, porque John Lord, aparte de la obra con Deep Purple, que por ahí es la obra más conocida, tiene una gran obra clásica. Entonces, hubo un disco con invitados, hubo un disco de obra clásica y hubo un disco de Deep Purple, con Deep Purple en escena. Bueno, esto es Glenn Hughes haciendo ese tema que quedó registrado en el que se conoció como el disco de la copa, el de Vení Proba la Banda, y que hizo esta versión que, si pueden buscarlo, es muy interesante. Esto es del 2014, creo, por ahí. Es muy interesante porque Glenn Hughes se va situando delante de los micrófonos y da una clase de canto, porque prácticamente a capela, hasta que entre la orquesta, lo que hace es ir situándose a diferentes distancias de los micrófonos y hace como un vuelo alrededor de los micrófonos y poniendo las manos y moviéndose para adelante y para atrás, y ahí va consiguiendo el tono y el volumen de esa introducción que él quiere. Que después esto, en el disco de Purple Set, seguía con, que se llamaba Owen to She. ¿Qué sería eso? Usted sabe, si usted me traduce eso, Walter, le mando el diploma. Pero Owen, pero si me lo puede pronunciar Owen, mejor. Owen, O-W-E-N, Owen, T-O y la letra G. Así figuraba en el disco. This Time Around. Owen, bueno, capaz que tiene como, puede tener que ver con la letra G, que es el sol en la letra, en el cifrado americano de la de lo que son las notaciones musicales, por ejemplo. Sí. Owen sería un nombre. Y bueno, pues no sé cómo. Owen al sol, pero no sé, tendría que verla, investigarlo bien. Bueno, me agarra así desprevenido. Sí, yo le tiro esa cosa así para que usted me la reserve. Para que me la no, pero estoy bien, ahora me dio curiosidad, lo voy a investigar. Claro. Pero bueno, porque así, a quien no sabe música, las notas musicales que nosotros conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, veo que en Estados Unidos siempre cambian todo, ¿no? Le cambian los nombres a todo. Sí. Está el famoso cifrado americano, que es con letras A, B, C, D, etcétera, etcétera. A sería la, ellos no empiezan con el do, sino empiezan con la. B sería si, C sería do, etcétera. Para mí, y bueno, el G sería sol, para mí tiene que ver con eso, pero lo voy a investigar. Usted decía algo, me animaría a decir, hablaba usted como cantante de esto, no, está muy bonito, perdón, de Ben Hughes. No, me quedé con el disco ese. ¿A usted también le parece una tapa muy fea esa? A mí no, a mí me encanta. Horrible, a mí nada de Purple me resulta feo. Bueno, no, me gusta. Parafraseo. Me gusta. Lo que me pasó cuando la vi por primera vez, que pensé que era una versión argentina. Bueno, ahí me acaba de contestar. Listo, listo, está todo bien. Volvamos a Glenn Hughes. Pensaba que era trucho, que no. era una tapa trucha cuando la vi. Y bueno, claro, ahora me entiendo a lo que me refería. Pero bueno, en esa época y con esa formación, toda dentro de una copa, no. Capaz que era muy temático el tema. Claro. Era un disco conceptual. Grabado en Mendoza era, en esa época. Me iba a gustar seguro, pero bueno, le digo. Glenn Hughes para mí, a ver, no estoy diciendo quién es mejor o peor cantante. Sí, quiero que se entienda lo que voy a decir. Me animaría a decir que si dejamos el D de lado, me animaría a decir que no solo comparado con los cantantes de Pulp, sino con los cantantes de lo que es el rock en general, el hard rock y demás, es uno de los que más preparación tenía desde lo profesional. Esto lo digo a título personal, obviamente. Por lo que entiendo que hoy en día es el que siga cantando, porque me pareció eso, como en los 70s, por la técnica que tenía, la preparación que tenía. El otro día le decía en el medio del show, vio que uno se en el medio del show se ve y empieza a decir tal cosa, tal otra, empieza a comentar cosas y le digo a uno de mis amigos que estaba ahí, loco, cerrá los ojos, es un cantante negro. Y hoy me enteré, estaba hablando con Luis Yarí y me dice, ¿sabías que Glenn Hughes aprendió con cantantes negras y se inspiró en cantantes negras y demás? Y ahí entendí un montón de cosas y entendí por qué la técnica lo lleva a ser lo grosso que eso. Aparte, a ver, nació con una cosa, ya un don, pero si uno a ese don lo perfecciona y demás, bueno, puede lograr que a los 70 y pico años cante como está cantando. Falla un poquito en los agudos el tipo, ¿no? Es increíble, no, hablando en serio, los agudos los hace igual que cuando uno agarra, qué sé yo, no era Made in Japan, ¿cuál era el disco? Made in England era el que con sí. La formación esa con Coverdale y Hughes en vivo. Sí, ese o California Jam también. Ah, California Jam me parece sí. Que era. Bueno, ¿vieron la parte en la que, por ejemplo, tomando el tema más icónico de esa formación, que es Burn, cuando Glenn Hughes hace los agudos después del riff de la banda? Bueno, suena igual, y aparte hizo un montón, y aparte no, era obvio que no había ninguna ayuda técnica o tecnológica el otro día para que lo cantara, y sigue cantando igual como en ese entonces. Escúcheme, usted dice el otro día, ¿qué es el otro día y dónde? Bueno, perdón, sí, tiene razón. El Teatro de Flores fue el lunes pasado, lunes 13, si no me fallan los cálculos, que fue un día de buena suerte. Yo no soy como dije, supersticioso. Para mí el 13 fue un día de buena suerte. Sí, se presentó en vivo en Buenos Aires nuevamente porque Glenn Hughes tiene un idilio especial con Buenos Aires porque fue el primer lugar, la primera ciudad que visitó cuando empezó su carrera solista, cuando dejó de tener algún grupo y se enamoró del lugar, se enamoró del público. Y se presentó, me gustó que trajo una banda de músicos jóvenes, eso está bueno, ¿no? Como para no cerrarse en músicos amigotes de la época, bueno, de lo que quede de la época. Y trajo una banda, ninguno de los que viene a tocar con esta gente es malo, o mediocre, más o menos, son todos músicos muy grosos. Y aparte una banda muy internacional, ¿por qué? Porque Søren Andersen, el guitarrista, es dinamarqués. Ash Sheehan, el baterista, es irlandés. Y Bob Frisema, el tecladista, es de Ámsterdam, de Países Bajos. La verdad que la banda muy compacta, muy sólida. Quizás la única crítica que yo podría hacer, y no sé si es una cuestión de sonido, para mí estaba un poco alto el volumen, y no es que esté viejo, sino que hacía que por momentos, especialmente la guitarra, no sonara tan limpia, tan nítida, y se hiciera un poquito de bola de ruido. Y no sé si era un tema de... Lo hablé con mucha gente esto. Me dejó preocupado. No creo que fuera un tema del sonidista, sino de... No sé. Hoy hablábamos con alguien y me decía, no te olvides, esta gente toca en lugares muy grandes y a veces tocar en un lugar chico puede complicar un poco la cosa. Acá hay que tocar chiquito, en lugares cerrados hay que tocar chiquito, pero es la única crítica que puedo hacer. No es que no me gustó, el guitarrista es un fenómeno. Pero por momentos es como que los solos se tornaban un poco saturados. Eso es lo que pasaba. Pero más allá de eso, todo fue perfecto. La verdad que la banda que trajo, impecable. Y los temas sonaban igual que sonaba Purple en esa época, porque hizo todo Purple. Hizo temas de Burn, hizo temas de Come and Chase the Man también. E hizo un tema, después vamos a hablar de ese tema, hizo un tema de Machine Head, o sea, cantó un tema de Gillan. ¿Esto dónde fue, Walter? El Teatro de Flores, ahí Un lindo lugar. para quien se ubique, Flores, Buenos Aires, de Nazca y Rivadavia, o San Pedrito y Rivadavia. ¿Por qué digo dos nombres? Porque para quien no conozca Buenos Aires, Rivadavia divide a las calles en dos, y de Rivadavia para un lado tiene un nombre, Rivadavia para el otro lado tiene otro nombre. Yendo como para el lado de Liniers, serían más o menos 4 cuadras pasando Rivadavia. El Una cosa así. viejo Fénix de Flores. Exacto, Ahí está. ahí he ido al cine, a ese. El Fénix Escúcheme, era un cine de Flores, sí, ¿sigue señor. estando el bar de enfrente o no hay nada en la vereda de enfrente? Sí, Sigue estando. sí, sí. Sigue estando, Qué sigue grande. estando. Es más, esa calle no sé si no se llama Pergamino, ahora que estoy pensando. Creo que es la calle Pergamino, yo la agarraba con el 86 de Villegas por Laguna cuando iba para Ciudad Vieja. Bueno, escúcheme, vamos a hacer una cosa, porque después que también tenía ganas de hablar un poco de eso, de Glenn Hughes como registrador de su música, porque hay un muchacho también que ha tenido sus altibajos, como todos los sobrevivientes de los 70, ¿no? Porque ha tenido momentos en que el tipo anduvo, como se diría en el barrio, anduvo firuleteando también. Hizo Pero referencias a eso. ah, también. Habló mucho. Quiero decirle que, a ver, yo lo que le Estuvo. decía al idilio que tenía con el público argentino, y habló mucho, muchísimo. Me Y gustó porque, a ver, hay veces que, no es que me quejo cuando viene una banda que me gusta y el cantante o el líder de la banda casi nunca habla, pero habló muchísimo, contó muchas anécdotas e hizo referencia a sus momentos, firulete. Sí, totalmente. Y bueno, dice, bueno, y sigo vivo, mientras yo viva voy a seguir haciendo homenajes al Deep Purple de esa época. Eso es lo que prometió hacer. Bueno, escúcheme, vamos a ver si la computadora quiere que ahora sea enojado. Yo tenía ganas de tirar algo de lo que fue, aunque sea acá el amigo Fausto nos ha mandado un sonido de celular, pero así como un fondito para darnos un lujo, como para decir, estuvo ahí el amigo Fausto registrando, pero bueno, parece ahora la máquina medio, está medio, ahí está, a ver si suena. Bueno, pero sirve también para notar que la voz estaba intacta. Impecable, impecable. Bueno, Fausto me acaba de acotar, claro, nombré tres discos de Pablo, no nombré Stormbreaker, que Dale. también de la formación del Mark III con Coverdale, y abrió precisamente con ese tema, con Stormbreaker. Bueno, la banda entonces, ¿qué era? Bajo, batería y viola. Dos violas. Claro, y él tocando bajo, salvo, uy, me falta ese músico, cuando, bueno, ya voy a spoilearlo de antemano. Cuando yo le dije que tocó un tema de Machine Head, a ver, ¿cuál le parece que Sí. puede haber tocado Machine Head? No, no fue Humo sobre el agua. Lo dejamos del agua. Ah, ¿qué se habrá? ¿Qué? ¿Highway Star hizo? Sí, señor, Ahí muy bien, está. hizo Highway Star, pero el detalle fue que para hacer Highway Star, cuando fue el bis, digamos, una vez que se habían ido, volvió un bajista y él lo cantó sin tocar el bajo. Fue el único tema que cantó sin tocar el bajo y subió a un bajista, que Claro. yo pienso que puede haber sido uno de los asistentes, que también son músicos normalmente. Tendría que averiguarlo, error mío, pero sí, hizo Highway Star. Bueno, pero ese es un tema que tiene la impronta Glenn Hughes también, ¿no? Sí, totalmente, Recontra, recontra da totalmente. para Glenn Hughes el tema. En la época Igual aquella. puedo decir algo, puede ser algo. Sí. No, no lo hizo como Guinan. Perdóneme. Y bueno. No me haga. Mire que amo a Hughes, sí. Pero no lo hizo como Gillan. Lo que pasa que esto, entrando en cuestiones por ahí que tienen que ver con gustos personales, pero hay discos que suenan a determinados cantantes. Por ejemplo, le pasó, yo no sé si a usted le parece, pero le pasó a Gillan con Black Sabbath. O le pasó a Dio, sí, con Black Sabbath. O sea, Dio era... Black Sabbath es Ozzy. Sí, Dio era un monstruo intergaláctico. Pero en Lie Evil, los temas que hizo de que tuvo que cantar de la época de Sabbath con Ozzy, es como que vos decís... Va, yo es como digo, si quisiéramos que Ozzy cantara Heaven and Hell. Claro, sí. No es digo, vos decís. Digo, yo digo, como que uno tiene la cabeza y por ahí hasta tendría que ser un poco más abierto. Decir, bueno, está bien, pero el ñato no está. Está este otro ñato, se está rompiendo el coco y la garganta para hacerlo. Pero lo que, claro, tenía Ozzy también es que parecía que le salía de taquito, ¿no? Es que Ozzy nació para Sabbath. No, pero Ozzy nació para Sabbath. De todos modos, vamos a explicarle a la gente. Burn, que es el disco en el que había una formación nueva, la tercera formación de Deep Purple, estaba integrado por David Coverdale en voz y con Glenn Hughes en bajo, reemplazando a Roger Glover, pero también como segunda voz, para mí primera. Y por obvias razones, porque vino él, no vino Coverdale, él hace todas las voces de ese disco, de todas las formaciones con las que estaba Coverdale, y la verdad que impecable, ¿eh? No es que decía, no, pero Coverdale, no, la verdad que... Y se notaba la voz distinta de las... A ver, él podía hacer ambas voces, la impronta Coverdale y la que le daba a él en su momento también. Una maravilla. Bueno, hablando de bandas que supieron traer formaciones jóvenes a la Argentina o a las giras que por ahí los trajeron de vuelta de otras épocas, Coverdale también trajo unas bandas y unas formaciones de gente mucho más jóvenes que él que estuvieron buenísimas, por lo menos las veces que vinieron a la Argentina. Y otro, Dio también, tenía unas bandas de Dio gente también. Joven, terrible, terrible. También era una manera, perdón, yo cada tanto tengo que cortar porque tengo el toserío. Eso es lo que le quería decir del otro día, que en un momento sí, me manda... A ver, sí, córteme. No, que en un momento me manda mensaje Merné, me dice, loco, estás muteado. Estás muteado, claro, porque yo para no toser, claro, me ponía en previo y usted me... Hablando escuchaba, esto, pero... Le hago una pregunta, ¿usted estuvo por Buenos Aires el domingo pasado? No, yo no, ¿por qué? Ah, no, pensé que había el debate. No, perdón. ¿Por qué es que rompí? No, por la tos, nada más, no, quería decir. No, claro, no, yo no soy de los cubanos. ¿No fue usted? No fue usted. Qué casualidad, usted con tos. Mi amigo Coco, el Coco Basile, que ha hablado acá, ha salido al aire, también con tos. Yo no sé, no quiero decir nada, pero... Bueno. Se pusieron de acuerdo, bueno, no importa. Ojalá que sea un buen presagio. Ojalá que valga la pena. Espéreme. Sí. ¿Tiene ahí algo en punta como para seguir escuchando al muchachito este? Sí, voy a tirar ahora a una reunión que hubo. Usted hablaba de la República Argentina. Vamos a ir con Rata Blanca cuando invitaron a Glenn Hughes a un disco y una presentación. No sé si fue una o varias en Buenos Aires, pero que quedó registrado en un DVD en el año 2003. ¿Le parece? Me parece, y yo tengo una anécdota de algo, pero no sé si soy políticamente correcto en contarlo. Después le consulto fuera de la ley y me dice usted, contalo o no lo cuentes. A esta persona que vamos a llamar ahora al escenario, quiero que le ganen la ovación más grande del mundo. Quiero presentarles a Mr. Glenn Hughes. Thank you. Mire, Walter, 20 años tiene esto que estamos escuchando. 2003 en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, el DVD de Rata Blanca con Glenn Hughes. La verdad que, bueno, lo que comentábamos recién fuera del aire, Walter Giardino, un guitarrista increíble, y bueno, Rata Blanca suena a nivel internacional. Creo que, como comentábamos recién, si Giardino hubiera nacido en otras latitudes, tranquilamente sería escuchado en otros lugares del mundo, más allá de lo que es Sudamérica, que se lo conoce mucho. La verdad que una banda que suena... Bueno, no, estos tipos no tocan con cualquiera. Estos tipos me refiero, en este caso, a Glenn Hughes. Salud, salud. Gracias. Con Glenn Hughes no toca con cualquier banda. Y la verdad que lo que logró Rata Blanca es sonar a nivel internacional, y eso no es poco acá en Argentina. Y de ese show hay un disco también, ¿no? Que está con Glenn Hughes. Sí, señor. Que se puede conseguir, señor. Que canta Glenn Hughes en ese disco. Sí, sí, totalmente, totalmente. La verdad que... Y escuchábamos recién justo el tema con el que abrieron el lunes el show acá en Buenos Aires, que daba título precisamente al disco de Purple, Stormbringer, Trae Tormentas, que fue el que le siguió a Burn, si no me equivoco. Lo estoy diciendo de memoria, espero no equivocarme. Bueno, decíamos de Glenn Hughes, de Purple. Antes había estado en una banda que se llamaba Trapez, no sé cómo se pronunciará en inglés. Trapez, que es una banda de esas de los 70, vio cómo es, uno va desembocando. En un momento se editaban esos discos, La Familia, ¿se acuerda usted? Sí, señor, sí, señor, que era una especie de árbol genealógico. Claro, estaban re buenos porque muchos inclusive después venían hasta con una laminita. Exacto. De las diferentes. Exacto. Y era muy raro que no apareciera en ningún lado de Purple, porque tiene conexión con montones de cosas. Llega hasta Giardino, imagínense. Claro, totalmente, totalmente. Claro, si uno lo hace, totalmente. Bueno, entonces teníamos Trapez, sí. Después venía Purple. Sí. Después estuvo con algún proyecto solista, esa banda Fenómena que en algún momento hemos puesto acá en este programa también. Después se fue a Black Sabbath, estuvo en alguna reunión de Black Sabbath. Después volvió solista y tuvo esto, ¿no? El tipo que iba y venía, pero yo no sé si a usted le parece, porque se pone a buscar material en vivo. Inclusive algunos de estos, ¿cómo se llaman estas cajas? Bootleg, que sí, editan de cosas en bootleg, vivo. Para quien no sabe, bootleg serían una especie de... Rarezas, ¿no? Sí, rarezas o algo que no es legal, ¿cómo se llama? Pirata. Pirata. Un pirata, exacto. Un álbum pirata. Gracias. Bueno, que inclusive en la página de Glenn Hughes aparece uno de estos discos pirata, como así un resumen de todas las épocas. Y la verdad que el sonido... Es medio margineta también Glenn Hughes de la música, así de lo que sería las grandes ligas de la música, ¿no? Porque es un tipo que también esto que él mismo usted decía, Walter, que habló en su recital, de algún momento en que estuvo ahí medio pegando contra todas las banquinas posibles. Totalmente, ¿no? Totalmente, no lo podía creer. Claro, fue volviendo y a esta edad tiene 72 pirulos más o menos en este momento y el tipo... Está impecable. Impecable, impecable. Él mismo, como decía usted, hizo referencia a su propia, ¿cómo decirlo? Carrera o caminos o senderos que tomó todo rockero. De hecho, mencionamos, ¿se acuerda cuando hablamos de este Mark III y hablamos de ese Deep Purple trucho? Hicimos a la separación de Blackmore se había ido cuando el Mark IV con Tommy Bolin llegó a su fin, pero por una cuestión de estas del rock que lleva por los vicios y por las malas sendas, que él se había enterado al día siguiente de que se había separado la banda, que no tenía idea y bueno. Pero bueno, lo bueno es que hay muchos músicos que han pasado por eso y todos los que sobrevivieron después tuvieron una larga trayectoria de salud, de haber hecho bien las cosas y estar mejor que nunca. como está ahora él. Inclusive en el año 2000 y moneda hay un proyecto musical con Jolin Turner, con quien cantó también en Rainbow y, sí, señor. Y en Purple. Sí. Hugh Turner Project, que grabaron un par de cosas también. Pero el tipo, también lo interesante es que siguió para adelante y estuvo haciendo otras cuestiones musicales. Una banda que se llamó Voodoo Heil, que está más que interesante. ¿Sí? Otra banda que se llama California Breed, que está recontra re buena. Y nosotros en este momento, por lo menos para este pedacito de programa, separamos otra banda que integró, que bueno, uno dice integró, porque también estos tipos activan y desactivan proyectos en función de tin, tin, tin, dónde van tocando, qué van haciendo, y en algún momento vuelven a confluir y vuelven a armar la banda. Esto que se llamó Black Country Communion, no sé cómo sería en inglés, en castellano, pero más o menos se llamó así, de esa manera. Unión del country negro, digamos. Que es terrible, lo que suena esa banda es una cosa impresionante. Ahí está, un violero que en algún momento le tendríamos que dedicar más tiempo, Walter. A Joe Bonamassa le tenemos que dedicar, pero... Totalmente, uno de los injustamente... ninguneados por mucho. Le hacen bullying a Buena Massa. Mucho músico. Le hacen bullying, ¿no? Le hacen bullying, y la verdad que no entiendo por qué. Porque aparte, Buena Massa, ya de adolescente, tocó con algo con B.B. King. Así que ya está como en el, claro, del lado, sí, de los, sí, buenos. Sí, sí. Bueno, decíamos entonces, ahí está, Buena Massa, el amigo Joe Buena Massa. Sí. Jason Bonham en la batería. Lo tiene. Miren, tiene sangre de estirpe rockera. Glenn Hughes en las voces y bajo, y Derek Sherman en teclado y diferentes colchones sonoros. Eso se llama Black Country Communion, y si le parece, vamos un tema de ahí. Por favor, estoy ansioso. Suena recontra potente esto, ¿eh? A ver, porque lo estoy tirando desde la nada. Do you feel you've been to war? You say you like it, but you could not leave. Got a multiple. Y ahí sonaba este Black Country Communion allá por el año 2011, este show en vivo, porque decidimos en este En la Sangre número 26 arrancar con todos temas en vivo de Glenn Hughes. Y terrible esta banda, ¿eh? La verdad, repetimos ahí la formación, Joe Buenamassa, Glenn Hughes y Jason Bonham, el hijo, ya Jason Bonham, ya no es más el hijo de Bonham, el batero de Zeppelin, porque el nieto tiene tantos años de baterista ya que ya es Jason Bonham directamente. Derek Sherman en teclado también, y recordemos que esto son esos proyectos que aparecen, desaparecen, pero que están siempre ahí. Y que renuevan también por ahí el estilo de músicos que vienen de una época previa y que se suman a nuevas movidas y que sorprenden también con el nivel sonoro y con los cambios musicales, porque, como diría, es solo rock and roll y me gusta, pero de otra manera, con otro sonido, con otra calidad. Totalmente. Y con otro volumen y con toda una estética totalmente diferente, pero también con una impronta que viene de otra época, sin hacer lo mismo, una impronta totalmente novedosa, ¿o no? Me hace acordar, por ejemplo, al proyecto de Paul Stanley. Yo sé que tuvo oportunidad de escucharlo. Paul Stanley tiene un proyecto de soul solista y que suena increíblemente bien. Recomiendo que lo escuchen, pero es un ejemplo como para decir que los músicos no solamente se dedican a eso de lo que hace que tienen más éxito. A veces les da por hacer otras cosas y bienvenido sea por la música, ¿no? Bueno, estimado, estamos cerrando, ya llevamos una hora de programa prácticamente. Y merecido comienzo en vivo con el señor Glenn Hughes, que nos homenajeó con su visita y prometió volver. ¿Ah, sí? Sí, señor. Con los pelos así, sí, rubios. Prometió volver, mientras él viviera, mientras sea uno de los integrantes que quede vivo del Mark III y Mark IV Deep Purple, prometió eternamente seguir homenajeando a la banda, haciendo presentaciones en vivo y homenajeando a su música. Está con la chapa larga el tipo, ¿no? Sí, totalmente. Chapa larga, agudos como los de los 70, y nada, un grosso. ¿Hubo alguna banda de soporte, algo, no? Pero bueno. Está medio así como alimonado. Y sí, si uno recuerda. Comparándolo especialmente con Glenn Hughes, ya mayor, morocho. Claro. Pero bueno. Está medio limonado. Se mandó el, ¿cómo era? Manzanilla. Está muy bien. Manzanilla. Sí, sí. Totalmente. ¿Se acuerda que habíamos pasado algo de Hughes en vivo ya un tiempo atrás? Que se había sorprendido el señor Claudio Brangol. Me dice, ¿de qué año es esto? ¿Se acuerda cuando no se... Sí, bueno, sí. Debe haber sido en el programa 8, no sé. Y acá vuelve a sonar el programa 26, si no me fallan los cálculos. Bueno, estimado, vamos a cerrar este segmento. Nos vamos a ir a un disco que es así medio un piratongo, que se llamó así como Glenn Hughes. Canta y toca canciones de Deep Purple, que por ahí fue hasta el germen de esto que está haciendo actualmente. ¿Usted está seguro que ese era el nombre del disco? No, de esa truchedad que se editó en algún momento. Me suena argentino. Sí, es una compileta horrible. Tiene una foto que dice Rock and Roll Legend y abajo dice eso, y una foto de Glenn Hughes en blanco y negro. Pero bueno, tiene una versión que este tema que usted quería suena bastante, bastante bien y no es hecha por Deep Purple. Así que por eso... Está muy bien. Y si bien tratamos nosotros de no poner los clásicos, todo, hay cosas que no pueden más. Se me ocurre a mí, qué sé yo. Vamos entonces a esta versión de Quemar. Quémeme el cerebro nomás. We'll be right back. qué pegatina que hicimos, Walter. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Disco este, ¿no? Qué discazo, qué mamita, mamita. Y cambió el sonido de la banda de riff por entonces. Impecable este disco, el Riff 7, ¿no? No tiene desperdicio. Y el batero, mamita, el batero que tenía. Año 1985 para este Riff 7. Oh, acá el amigo Walter y Fausto andan poniendo las tapas. Este programa lo hacemos en vivo. Una tercera parte del programa desde Bariloche y dos terceras partes desde Buenos Aires. Walter y Fausto ahí están ubicados y me muestran todas las tapas de los discos. Qué discazo este Riff 7, Walter. Qué discazo. La verdad que sí, la verdad, un disco espectacular. Recordemos que Riff se había separado luego del desastre de Ferro, diciembre del 83. Recién había vuelto, mejor dicho, la democracia 40 años atrás. ¿Qué pasó? Desmadre total en Ferro, un festival donde iba a tocar varias bandas. Estaba Magnum 44, me acuerdo que el turco llegó a tocar en vivo ahí. Los hermanos llegaron a tocar en vivo, pero después se desmadró todo. No había custodia, nadie se quería sacar de la custodia luego del fin de la represión, de la dictadura. Y bueno, Riff no podía tocar más en vivo porque cada vez que tocaban se terminaba. Se disuelve la banda, perdóneme, diga, no le quiero. No, ese fue el que los carteles decían sin cadena. Sí, Riff despide el año sin cadenas. Los carteles, no estamos hablando de los de los carteles que pegaban en la calle, esos gigantes que pegaban sí. Ahí en la vía pública, decía Riff despide el año sin cadena. Exacto, totalmente. Vitico cuenta una vez en una anécdota en un video que vio una escena, no, que un amigo le contó algo increíble que había visto. Alguien sin su silla de ruedas, arrastrándose y otro con la silla de ruedas pegándole con la muleta. Es una cosa increíble. Terrible. Esa cosa totalmente bizarra. La cuestión es que dos años después, en el 85, Haft tocaba en una banda llamada Banda Marrón y llegó a oídos de Papo y de Vitico, que había un cantante que andaba muy bien. Lo van a ver ahí por Zona Sur. Y le ofrecen formar parte de la reentrée de Riff. Y bueno, para mí me paro para nombrar a Oscar Moro, que fue el cuarto integrante de la banda, que está entre los bateros de rock and roll, de rock nacional. A Papo le encantaba como tocaba, lo llamó y formaron una versión de Riff que tenía un sonido un poco distinto al Riff que todos conocíamos, pero que fue increíble. Grabaron un disco en estudio, Riff 7, y Riff and Roll, que fue la presentación en vivo de la banda. Sí, aparte recordemos que Moro venía de Serú Girán. Exacto, sí, señor. digamos, grande, ecléctico el tipo, ¿no? Sí, ecléctico. Sí, un monstruo, un laburante. Pero y bueno, venía a tocar también en bandas emblemáticas argentinas, ¿no? Sí, también con Papo se conocían de Los Gatos. Claro, exacto. Bueno, hemos hecho el picadito del disco del Rock de la Mujer Perdida, de Los Gatos. Mamita, qué músicos que han pasado por aquí. Escúcheme. Y sí. Este disco El Riff 7, es así como lo que veníamos hablando, ¿no? También de agarrar a alguien de una nueva generación para darle vida a algo que ya venía en marcha. También lo podemos situar en ese lugar, exacto, porque la potencia, exacto, que le agregó. Y también lo que suena este disco, ¿no? Lo que suena este disco. Porque quizás comparado con los anteriores ya tenía una evolución a nivel sonido, ¿verdad? Es verdad eso. Totalmente, totalmente. Y aparte con Huff cantando de una manera descomunal. Algo que después le trajo sus inconvenientes también, ¿no? Cantar tanto en riff es como que le dijeron, bueno, pibe. Claro. Bueno, él después la pegó con una balada. Y eso hizo que la discográfica, estábamos hablando afuera del aire un poco de eso, Emi por entonces, lo obligara a grabar el tema que él no quería cantar, que era el tema de Eric Clapton, Maravillosa Esta Noche. Y lo grabó y son todos los cumpleaños de 15 de la época. De la vida. Y bueno, lamentablemente, es uno de los temas que a mí más... ¿Puedo decir algo? Puedo, acá es, esta parte se llama Ganando Enemigos. Vamos al lado B. A mí no vamos me gusta ese tema ni siquiera por Clapton, pero a bueno. A mí es algo personal. Me asustó, pensé que iba a poner ese tema. No, estamos entrando en el lado B de En la Sangre con este tema. Aquella máquina ya no funcionaba. Pero había terminado con la especie humana. Esto es de lo mejor del metal que se hizo en la Argentina, ¿o no? ¡Qué grande, qué grande! Mandamos saludos al amigo Guillermo Valleto de aquí de Los Coigos, que está escuchando este programa, y manda un saludo para esta cofradía metalera que se ha armado. Dice, saludos, excelente programa. Y el tipo sabe de música, ¿eh? Gracias por los saludos, amigo. Y no, rockero. Lo que le iba a decir fuera del aire es, ¿escuchó los coros de atrás de Huff? Sí, no, este programa. Disco es... Esto es la gloria, o sea, uno que habla de Badía y Compañía... Buscar la presentación del Riff 7 en Badía y Compañía. Tocó más de una vez. Lo devorador. Qué grande ese papo. Qué grande ese papo, otro también, ¿no? Que como las cazaba al vuelo y las llevaba, ¿no? Oh. Era como un Diego también, ¿no? En ese momento, porque el tipo cazaba la sintonía para donde iba y pim, pum, pan, y la metía en la argentinidad y le daba para adelante. Totalmente, totalmente. Sí, lo he visto en varios lados. Lo que pasa que también siempre tuvo laderos de aquello, ¿no? Porque las formaciones, verdaderamente las formaciones de riff que tuvo a lo largo de su carrera no lo dejaban a gamba nunca. Bueno, lo mismo con Papo Blues, porque tuvo también innumerables formaciones con Papo Blues y con todos los proyectos que armó, digamos. Nunca se rodeó de gente limitada, precisamente. Sí. Bueno, y parece que se viene la nota nomás, ¿eh? ¿Con quién nos vamos ¿sí? a encontrar? ¿Con quién nos vamos a encontrar? ...2944-784040 de este programa que se llama En la Sangre, en vivo en FM Los Coihues, y que luego sale por mochileroradio.com y por Radio Autónoma Piuqué. Bueno, pero usted había pedido un tema, Walter. A ver. No sé, dígame usted qué quería de todo esto. ¿Yo? ¿De Riff? Sí, de Riff 7. Ya estoy viendo, ya me olvidé. ¿Qué no, pasó? Del Riff 7, no quería un tema como para decir, este era el tema, que al final no sé por qué no embanderamos en el disco en general, pero usted me había dicho un tema como para cerrar este segmento. Y 35. Ah, sí, mi memoria RAM es tan corta. Hay que cerrar con este tema como para darle un cierre perfecto antes de la nota. ¿Quiere decir con quién vamos a ir o lo presentamos luego? Después lo presentamos. Vamos a seguir manteniendo ahí la incógnita. Perfecto. Alguien, este tema que cerraba el disco, si no me equivoco, sí, cerraba el disco. Tiene una pulenta así con U. No tiene polenta, tiene pulenta. ¿Cuál quiere? Arañas y ratas. Tanto desperdicio de tanta evolución, solo quedó el recuerdo. Basta de lujuria, basta de estupidez, el péndulo está en movimiento. Despertar solo pude encontrarme con esto. Yo que pensaba que todos estábamos de acuerdo. Arañas y ratas los encontré en la noche. Arañas y ratas los encontré en la noche. Tiempo que estoy parado aquí, mirando hacia el infinito, tratando de encontrarle alguna solución. Estamos sufriéndonos lo mismo. Y una docena de perros me miran los dientes. Y casi un millón de personas se caen a la tanto solo encontré en la noche. Arañas y ratas yo solo encontré en la noche.

venden cassette en los, en los recitales, tienen, sí, en los años 80, más a finales de los 80, una banda de fans que los ayudan bastante con esta venta. Es una música bastante particular, no es un rock progresivo clásico, es más bien algo más psicodélico, más espacial, un poco de ambient, mucha música electrónica y unos excelentes arpegios, mucho trabajo electrónico, algunas cositas de jazz, hay arreglos, ya te vas a dar cuenta en el tema que vamos a escuchar, hay un bajo muy fuerte, hay algunas cuestiones orientales, van cambiando de compás durante el mismo desarrollo de cada track. Una banda súper interesante, y como ya te digo, tenés 20 álbumes para explorar, y si esperás un poquito serán 21. Lo que vamos a escuchar nosotros es del 2020. Te dije que arrancó en el 84, o sea que es uno de los últimos trabajos. El trabajo que vamos a escuchar del 2020 se llama Space for the Earth. Ese es el título del álbum, con una estética, si la mirás bien y entras a internet, es muy parecida a Yes, que tenía un diseñador recontra particular, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero estas tapas son parecidas, las de los Osric. Una banda que funda Ed Wine, que es tecladista, y también toca teclados. Te cuento la formación de lo que vamos a escuchar del 2020, porque Osric ha cambiado mucho de formaciones, ha tenido distintos músicos, aunque ha mantenido cierta línea con matices. Paul Hankin toca congas, en la batería está Ballads Sende, Nick Van Gelder, Tentacular Drums, que vaya uno a saber qué son esas, pero bueno, será una especie de batería. Bueno, Ed Wine, que es su fundador y líder, toca bajo, guitarra, sintetizadores, y hay más sintetizadores en las manos de Joey Hinton y de Silas Neptune. Una curiosidad, John Egan, músico que es, hace vientos, toca la Desert Cabal, que estuve investigando y es una flauta muy primitiva de la zona de los Balcanes, de Anatolia, una flauta turca que la usaban los antiguos pastores para, supongo que, amenizar sus tardes con el ganado. Todo esto es Osric Tentacles. Son unas pequeñas gotitas de música progresiva aquí en la sangre de lo que es el océano inmenso en donde navegan tantos músicos y tantas bandas buenas. Esta banda es poco conocida. Quizás un poco la columna esta tenga como misión hacerte conocer nuevas músicas, explorarlas. Los Osric son buenos de verdad. Nosotros vamos a escuchar solamente un tema, porque esto es solo una columna. El tema se llama Striplay Clouds. Son 6 minutos 36. Pertenece, como te dijimos, a un trabajo discográfico del 2020. Es bastante reciente. Y se llama Space for the Earth. Espero te gusten. Queda abierta la puerta que los explores. Nosotros nos vamos a encontrar en 7 días. Gracias a los compañeros de En la Sangre. Gracias a vos que le pones oreja a la música progresiva. Y ojalá los Osric Tentacles te gusten. Nos encontramos en una semana. We'll be right back. mountains come out of the sky, they stand there, waiting for me, for my love, and I'll be there. Qué bueno escuchar Yes, siempre, siempre, en todas las épocas y en todos los momentos de la historia de la música, del rock progresivo, del rock en general, de la música en general, está buenísimo escuchar a Yes. Y qué bueno también escuchar al señor Alejandro Bernet ahí siempre presente, un capo, un capo. Cada vez me gusta más esta sección. No, aparte de la banda que ha traído hoy, es una verdadera... Siempre... Es una escuela, siempre aprendo algo. Es un distinto. ¿Sabe que me quedó por hablar ahí con Manu de la Renga? Que en algún momento se me escapó la pregunta, se me escapó la tortuga, porque la Renga siempre es una banda que ha difundido mucho el rock de el rock previo, digamos, que ha reivindicado muchísimo la figura de los rockeros de los 70 y ha tocado arriba el escenario con innumerable cantidad de rockeros de los 70, y esto fue algo que por ahí me quedó en la gatera. Pero bueno, ¿quién le dice que en alguna oportunidad lo volvamos a tener a Manu o algún Rengo más aquí en La Sangre? Un verdadero placer la charla de hoy, la verdad. ¿Y por qué no? Siempre se da cuenta que las charlas que hemos tenido, absolutamente todas las charlas que hemos tenido con todos los músicos que nos han dado el honor de pasar por acá, es que termina siendo... nosotros decimos charla, si bien es una nota, reportaje, termina siendo como una charla en la que se entabla esta cosa, esta onda de buena vibra mutua y terminan saliendo buenísimas. Me pasa a mí, cada vez que terminamos un programa en el que hay algún invitado, siempre termino muy contento porque el resultado es óptimo en todos los casos. Y no tiene nada que ver, y no tiene que ver con nuestra pericia para hacer reportaje, no tiene que ver con la onda de los invitados, y lo que más me gusta es que se sientan cómodos. El otro día, el lunes, me encontraba con Magu Fontanet, que estuvo acá hace algunos programas, y lo primero que me hizo fue agradecer por la buena onda, porque me confesó que no en todos lados pasaba así. A veces me invitan y me tratan mal. Bueno, la idea es que sale una charla y lo más genuina posible, donde también se informa y se habla, pero eso es lo lindo, que es algo muy ameno. Los espacios de charla, Walter, algo que hay que mantener. Espacio de charla, de diálogo y de también de ya no somos niños. O sea, esto de mantener una charla y de repasar una historia, pero también pensando siempre, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero esto de pensar que por ahí se engancha a escuchar este programa, no estaba esperando decir, en el año 91 grabaste tal disco, en el año 93 grabaste tal disco, sino de charlar entre personas, no sé si amigos, pero personas que comparten una misma ganas, que es esto de seguir haciendo un programa o seguir arriba de un colectivo que te lleve hacia algún escenario de rock and roll, ¿o no? Totalmente. Desde el principio nos propusimos no ser la Wikipedia del rock y chapear, mirá todo lo que digo, toda la data que tengo. Lo que mandamos de data en general lo sacamos de la gatera, de lo que nos acordamos, de lo que sabemos. Nos equivocamos mucho porque se han dado cuenta de que hemos dicho cosas a veces que tenemos que fe de ratas de lo que dije, o el programa anterior, o el rato, o el bloque anterior, y bueno. Acá tenemos un miembro de que participa en el programa que pasa a ser Nico, que dice que él es una Wikipedia caminando y dice, ah, tal cosa, por ejemplo, lo que vamos a hablar en un ratito, y bueno, pero eso son otras circunstancias. Sí, le iba a decir eso, el Fede Ratas en este caso se llama Fausto. Claro, Fede F. Con F de Fausto, con Fede, F de Fede Ratas. Claro, sí, Fede Fausto se llama, que no dice, che, cabezón, dijiste cualquier cosa. Sí, bueno, no sé si querés con esto que nos pasó Fausto casualmente de la efemérides, o quiere comentar algo de lo que le pasé por video. ¿Cómo quiere hacer? Mire, primero, si me da la garganta, que ya estoy cada vez más averiado, le voy a decir que la banda que puso Berné se llamaba Osric Tentacles, que es esta banda que nos hizo escuchar en su columna progresiva, y que después lo que escuchamos luego de esto, porque nos quedamos medio... El rock progresivo tiene eso, que si fuese por uno... Mire, hoy le había armado una lista, Walter. No bajaba ningún tema de los 9 minutos, me parece. Pero no solamente de progresivo, había diferentes cosas. Pero bueno, después escuchamos a Yes, estuvimos escuchando... y es de un disco en vivo editado en el año 1996, que hoy que anda dando vuelta a diferentes bandas por arriba de la mesa, por ahí en algún programa podríamos hacer eso, bandas que no tienen ningún integrante original. Mire usted, ¿no? Mire usted. Bueno, así como hablábamos en un momento de Orcas al principio, hablábamos Mandalina de Orcas, que es una banda que no tiene ningún integrante original en su formación, y es actualmente tampoco tiene ningún integrante original en su formación. Qué loco eso, ¿eh? Sí. Es muy loco. Claro, porque uno no dice... No así ese caso de Deep Purple. El tipo no, tiene a Purple. Teníamos que meter a Purple. No, porque uno dice Steve Howe. Está bien, pero Steve Howe no fue el violero original de Yes. Claro. Entró claro. Después es, quizás Steve Howe. Es el integrante más icónico, uno de los más icónicos, pero no fue que... Pero no fue... Hoy es el integrante, así como el que lleva la batuta, el que tiene la batuta más antigua, digamos, pero no era el violero original. ¿Y sabe qué disco tengo ganas de repasar en algún momento? Que ha pasado así, bueno, todavía no lo hemos traído. El disco que ha sacado Peter Gabriel. Una locura, ¿eh? Mire usted. Sí, una verdadera locura ese disco. Ese es un laburo para usted, me parece, ¿eh? Me parece que tiene... ¿Por las letras? Sí. Sí, tiene que cazar las letras usted y por ahí hacer un laburito más conceptual, o sea, tirar los temas, pero contar un poco por dónde va la mano, porque seguro un par de entrevistas y notas que he leído es como que siguen eso de la conceptualidad y el momento concreto que estamos atravesando a través de esta virtualidad que estamos viviendo. Después páseme la data precisa y le armo algo. Dele nomás. Espere que termine de corregir todo lo que tengo que corregir y cerrar notas y cerrar registros. Está bien, para enero, para el En la Sangre de enero. Está bien. ¿Y por qué no lo pone a los alumnos? No, no puede ser un examen. Escúchame, tema uno del tema de Gabriel. Agarrá esta letra, traducila y le tenés que dar el sentido y situarse cuando tengo, dice... le cuento que tengo algunos alumnos que tranquilamente podrían hacerlo porque son muy grosos. Por eso, cuando dice, ponele, está citando a tal tipo de la literatura antigua inglesa. Bueno, está bien, hacé un párrafo al pie y decime quién era tal ñato. Qué buen examen que puede ser ese. El rock sinfónico, el rock sinfónico podría dar para un examen de inglés, ¿o no? Si me dieran un poquitito de libertad en un colegio donde estoy ahora, ¿sabe qué? Ármese el Instituto Musical Inglés Argentino, Walter. Ese estaría bueno, ¿eh? Vio como en algunas universidades que se hablan cátedras de los Beatles o cátedras del rock. Bueno, tendría que abrir una cátedra de... Totalmente. Ya, déjese echar. Totalmente. Qué bueno. Bueno, estimado, vamos a la lenomanía. Bueno, ¿por qué es esto? Ya armé una conexión entre Yes y John Lennon. ¿Una conexión en qué? ¿Perdón? ¿La conexión primero que se me acaba de venir a la cabeza o...? Sí, perdón, pero cuénteme de vuelta qué conexión, porque cuando a veces toso se me bloquea el oído también. Bien, que ya armé la conexión entre Yes y John Lennon. Si quiere se la cuento, pero pasa por mi cabeza nomás. Ah, mire usted, ¿cuál sería? Porque dice todo, porque usted dice, pasamos, qué lindo es escuchar a Yes, y escuché qué buen nombre Yes, porque sí, es como algo positivo, y ahí me llevó a la anécdota de cuando se conocieron John Lennon y Yoko Ono a fines de los 60. Digamos que Yoko Ono es una artista plástica japonesa que estaba haciendo una exhibición a la que cayó John Lennon, ahí el día que se conocieron. En la exhibición todo era mucho, imagínese, arte, año 68, más o menos, 67, 68, el arte era muy... conceptual. Conceptual, abstracto y todo. Y una de las obras que había era una escalera, pero no las escaleras de pintor, digamos, esas que se abren, a la que uno tenía que subir. En el techo había colgada una lupa, entonces John Lennon subió, agarró la lupa, miró y... en el techo estaba la palabra Yes. Y él dice, me encantó eso. ¿Por qué? Porque si hubiera dicho no, era algo negativo y a mí me habría... pero dije, qué lindo, qué Yes, algo positivo todo, y eso lo atrajo mucho. Aparte de la belleza única de la señorita Ono. Pero bueno, eso se me ocurrió cuando pensé en Yes y el nombre de la banda, dije, uy, qué... Y ahí me llevó esa anécdota. ¿Pero por qué nombró a John Lennon? Todo tiene que ver con todo, diría Pancho Ibáñez. Hace un ratito, el pequeño integrante de la casa, el señor Fausto, me dijo, hoy hace... Uy, espere que no me acuerdo la cantidad de años. El pequeño F de ratas que se llama Fausto. F de ratas que se llama Fausto. 80, nuestro... 90, a ver, 90, 2000, 2010, 2020... Hace 43 años, ¿sí? El 17 de diciembre de 1980, salía el disco Double Fantasy, Doble Fantasía, de John Lennon. Un disco que sacó a Lennon del ostracismo. Lennon hacía 5 años que estaba retirado de la música porque había nacido su hijo John, el hijo menor, y él se dedicó a criar al hijo, ¿sí? Para pagar las expensas se ve que tenía, así que pudo estar 5 años sin laburar. Y bueno, también fue una especie también de acercamiento, no sé si en ese momento, con Julian, el primogénito. La cuestión es que, claro, imagínese, John Lennon, tipo creativo, después de 5 años no hace nada, venía acumulando material para tirar para arriba. Decidieron sacar Double Fantasy. Si uno mira la cantidad, los temas que tenía ese disco, eran muchísimos temas que después fueron muy conocidos, y a fines de los 80, paradójicamente, ¿no? Lennon estaba en un momento de su vida muy pleno, estaba feliz por ser padre, digamos, estaba realizado como padre. No le había ido muy bien como padre porque, recordemos para quien no lo sabe, que Julian fue producto de la relación que él tuvo con Cynthia Lennon, con Cynthia Powell, después Cynthia Lennon, fue un, a ver, quedó embarazada la novia cuando eran muy chicos, tuvieron que casarse, no fue un hijo buscado, no fue un hijo deseado, y fue bastante rechazado. Digamos, el que fue medio un padre para Julian Lennon fue Paul McCartney. Y bueno, fue un poco como resarcirse de todo eso, y a nivel creativo estaba a pleno y estaba con muchos proyectos cuando lo asesinan en un, a ver, se editó el 17 de noviembre y el 8 de diciembre lo asesinaron. Tenía muchos proyectos y lo más triste es que se daba cuenta que lo asesinaron porque le pegaron unos tiros. Él logra darse vuelta a entrar al departamento de Dakota y decirle a Yoko, me dispararon, y ahí cae muerto. Terrible, porque, qué sé yo, o sea, nunca muero, no, nunca está bueno, pero el darse cuenta encima debe ser haber sido terrible. Bueno, la cuestión es que volvamos a la parte linda, que es la de la música. Hoy, un nuevo aniversario de ese disco, Double Fantasy, Doble Fantasía, tenía muchos temas que fueron muy conocidos. Se me ocurre nombrar I'm Losing You, Te Estoy Perdiendo, Beautiful Boy, Niño Hermoso, Woman, Mujer, Dear Yoko, Querida Yoko, ¿qué más? Give Me Something, muchos temas que después fueron bastante conocidos. ¿Qué tal si me dejo hablar y escuchamos alguno de los temas que tiene preparado? No sé en qué orden los tiene, ponga el primero y después le digo el nombre. En el orden que usted me lo dio, yo estoy obedeciendo y estoy escuchando y aprendiendo. Así ahora que... yo me tengo que acordar en qué orden se lo mandé, ese es mi problema con la memoria. Espérese que me fijo acá. Y el primero que le mandé, bien, este es un tema que elegí porque me encanta, simplemente por eso. Watching the Wheels, mirando las ruedas. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Kinds of advice designed to enlighten me. When I tell them that I'm doing fine, watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. I just had to. Y yo lo llevo a la versión argentina, la que hizo Charly García en el primer Kill Hill y que después repitió en el segundo Kill Hill. Dicen que estoy loco. Haga lo que haga. Un enamorado de Lennon, Charly. Y me da cantidad de consejos. Bueno, lo traje así como anécdota que me dio ganas de... Está muy bien. En realidad de los Beatles... Muy enamorado de los Beatles, como la mayoría de los músicos de acá, pero bueno, llegó a conocer incluso a Yoko Ono. El amigo Charly. Sí, señor. Bueno, pero no es momento de hablar de Charly García, sino que es momento de hablar del señor John Lennon, así que péguele usted para adelante. Estaba pensando en el hijo más chico de Lennon, en cómo se pronuncia el nombre. John. John, que es Sin, ¿no? S-E-A-N sería. S-E-A-N, porque a ver, acá estamos... si ya lo expliqué en algún programa, lo vuelvo a explicar ahora, porque siempre usted, el público se renueva. Sí, dele, sabe. Dele. Hay sonidos en inglés que en castellano no existen. El sonido sh, ese sí existe para nosotros, como cuando dice shh, cuando hace silencio. Bueno, ese es el sonido que se usa para... John, como John Connery o John Lennon hijo, sean John. El de la J-O-H-N, que sería Juan, es una especie de J, John. Eso es que como si fuera la Y de Recoleta, la Y cheta de yo, es ese. John. John Lennon. G. Eso, ahí sí. Está bien, muy John bien. Es el papá de John. Bueno, que en algún momento lo hemos puesto en el... Mire cómo se cruzan las historias. Perdón, en el Les Claypool Lennon Delirium, que era esa banda que armó con Les Claypool el bajista de Primus, en algún momento pusimos un tributo a King Crimson, que hace esta banda, esta forma. Ha hecho unos engendros este hijo de Lennon también importante, musicales, sí, digo. Sí, pero bastante, más allá de que es famoso por ser el hijo de Lennon, obviamente, bastante talentoso el pibe. Sí, sí, como que se sacó el mote. Hizo su carrera, su claro, aparte movida. Trató de imitar al viejo, hizo cosas raras. Sí. Y eso está bueno. Sí, lo que pasa es que es imposible. Hablábamos recién afuera del aire. Qué difícil debe ser el hijo de... A ese nivel, ¿no? Cuando tenés viejos que no son nada fáciles. Sí. Sí. No, el otro día hablando de... Y viejos también que significan que en cualquier lugar donde vayas... Y en cualquier situación, hasta cuando saques una tarjeta de presentación, por más que te vayas a vivir a la Isla de Pascua, va a decir el apellido y va a decir, ay, ¿qué tenés que ver si no saben? Ay, ¿qué tenés que ver con tal? Y si saben, ah, vos sos el hijo de tal. Debe ser re claro, que bien. Claro, aparte, claro, eso es ser, a ver, porque alguien puede ser hiper talentoso siendo, más allá de ser el hijo de tal persona... Y eso capaz que lo puede, a ver, o te puede abrir todas las puertas, que es la mayoría de las cosas, o de repente puede ser un peso importante. Sí, en el mundo que vivimos, en este lugar del planeta, me parece que es más una carga que otra cosa, ¿no? Totalmente. Solo los que se han diferenciado, me parece. Pienso también, mire, llevando al otro lado, Sofía Gala Castiglione, la hija de Moria, que es otra que desarrolló una carrera totalmente diferente y una personalidad totalmente concentrada en su persona. Muy talentosa, sí, muy talentosa, pero que logró arrastrar y sacar a Moria de alguna del boludeo en algunas cosas. Me animaría a decir. Acabo de nombrar a Moria Casar en este programa. Sí. Muy bien, muy bien. Hablando de cosas bizarras. Bueno, si un día nombramos a la otra y hablamos bien de la otra. No, esa, ¿sabe quién la tiene que nombrar? Un amigo en común, que todo lo que es uruguayo. No, déjelo, no le doy idea. No, no es una buena semana para hablar de cultura. Uy, sí, cultura uruguaya. Qué grande ese Bielsa, ¿eh? Qué grande ese Bielsa, la verdad. La cabeza lo quiero más a Bielsa. Qué cabeza que debe tener ese chavo, ¿no? Qué grande. Debe tener grande, un marulo. Y los cabezas de termo. Mire, tenemos colegas nosotros. Sí. Algunos que conocemos personalmente, que la verdad yo no lo puedo creer. Menos mal que me alejé del periodismo deportivo. Mire lo que le digo. Qué marulo que debe tener ese Bielsa, porque lo que debe ser la noche anterior esa cabeza, ¿no? Lo que debe ser. Por Dios. ¿Y no, sabes lo que es lo más grosso de todo? Que él tira un porcentaje por tirar algo. El 98% de los jugadores que han sido dirigidos por él lo tienen como un referente. En algunos casos el mejor técnico de su vida, y aparte es una enseñanza de vida la del tipo, ¿no? El tipo va más allá del resultado de triunfos. Una filosofía de vida. Da cátedra, tío. Por eso también es tan poco comprendido en algún caso y tan criticado por otro. Bueno, que me critiquen ellos. ¿Se acuerda cuando le dijo al chileno que usted me critique a mí? Para mí es una honra, un honor. Claro. Qué grande. Bueno, estamos. Bueno, usted nombraba. Sí. Perdón. Volvamos a la dupla. Usted nombraba. Sí. Perdón. Escucho, no, esto pasa, señora, que usted está escuchando mientras hace el café con leche. Ya no sabe que estamos en dos ciudades distintas. El señor Fabián está en Bariloche, yo estoy en Buenos Aires, y a veces el delay, estamos pantalla de por medio, claro, hace que nos interrumpamos y queda medio desprolijo. Que pasaría lo mismo si estuviéramos en el estudio, pero acá tenemos una excusa. Nos pegamos cachetazo, por lo menos. Como los hermanos, claro, Macana, ¿se acuerdan? Nos pegamos con el machete. Sí. Bueno, me decía, perdón. No, yo lo escucho, estamos en el momento Lennon con este disco que es como el último disco de John Lennon, es este, ¿no? El último disco. Se editó, unos días, literalmente antes de que lo mataran, lamentablemente, a Lennon. Hace un ratito nombrábamos a John, su segundo hijo, y estaba hiper feliz John por el nacimiento de John, a quien le había dedicado tiempo completo, había dejado de hacer música. Una anécdota, perdón. Cuando volvió a escuchar un poco de música y escuchó que estaban los Pistols y todo eso, dice, haciendo referencia a Johnny Rotten y a Sid Vicious, dice, en castellano sería Juancito el Podrido, John el Vicioso. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué pasó con la música? Decía Lennon, no entendía nada. Bueno, la cuestión es que volvió a hacer música, y el amor por John hizo que creara un tema que es... ¿Se acuerda que hace unos cuantos programas usted había creado una sección muy linda que era Temas Hermosos? Bueno, así este es, que volveremos. Volveremos, bueno. Acá, volveremos otra vez. No, perdón. Vamos con este tema hermoso. Es como para parte de una sección de un solo tema, del Temas Hermosos, que se llama Beautiful Boy, hijo hermoso, niño hermoso. Sailing. happens to you while you're busy making other plans. ¿A dónde hubiese ido Lennon, no? Después de esto, ¿cuál hubiese sido su camino musical? Imposible de saber. Uf, hablábamos de eso. Seguramente habría habido una reunión de los Beatles en algún momento. Tengo sensaciones encontradas con respecto a eso. O sea, me habría encantado que se juntaran de nuevo, pero fue tan perfecto que no se juntaran que... usted me entienda lo que voy, ¿no? Pero bueno, sí, estaba en pleno proceso creativo y quedaron cosas truncas que había estado armando y nada, una pena. Aparte la forma en que se dio todo. 40 años tenía, a ver, somos conscientes de un tipo de 40 años hiper joven. Lo que hizo en 40 años ese tipo es... Sí. No creo. Gente tocada por la varita mágica. Bueno, lo que escuchábamos recién era el tema que le dedicó a su... un hijo a John, Beautiful Boy. Fuera del aire le contaba que McCartney fue el encargado de dedicarle un tema al primero de los hijos, que fue el tema Hey Jude, otra maravilla de la historia de la música. Qué pero tema, bueno, ¿no? No hay dos sin tres, dice el dicho. Qué y, tema que le hizo, ¿no? Al otro también. Otro de los temas... ¿Cómo? Perdón. Qué tema que le hizo, ¿no? También al otro. Ah, bueno. Un temita. Que se presentó, perdón, ese tema se presentó en vivo en un estudio de televisión. Hacía no sé cuántos años que no tocaban en vivo y lo tocaron ahí como si nada y salió. Es la primera toma, primera y única toma en vivo de ese tema. De Hey Jude, me refiero. Pero decía, no hay dos sin tres. No sé si ya nos estamos despidiendo, que yo seguiría, pero bueno, hay que laburar mañana. Mañana este labura, tema, Walter. Perdón. Labura mañana, digo. Mañana laburo, sí. Lamentablemente. Pero bueno, hay que ganarse el pan. Y nada, hace calor y ya empiezo a sudar más de lo acostumbrado. ¿Cómo está la temperatura por ahí? Por Bariloche, espere que le digo, porque tengo para el lado de los niños, para el lado del estudio. No, pero dígame, no, exactamente. Hace frío, está fresco, eso me refiero, no. 3 grados. 3 grados, si nos estás escuchando... Se me enfriaron los pies. Sí, ya si nos estás escuchando sábado 18, ya se acabó el viernes 17. 3 grados, estuvo neviscando y lluvia, nieve. Lo que pasa es que como ya levantó la temperatura, estoy diciendo 3 grados. No, por lo menos hasta que me vine para acá no había acumulado, era una lluvia. Ahora ya veo que salgo y está todo, pero están los pingüinos de Barra Brava en la puerta. Porque yo estoy así en un lugar que no hay luz, estoy encerrado en el estudio y de golpe abro la puerta, la pum, me tendría que haber traído, así me voy a enfermar de vuelta. A usted le pasa y le hago una pregunta, porque le explico, Calafate había, sí. había nieve, pero también había mucho hielo y había que andar con mucho cuidado, con los grampones y a veces hasta un bastón para no caerse. Sí, yo tengo unas suelas, me conseguí unas cadenas, vio como la de los autos. Pero sí. Para zapatos, que son alucinantes. Sobre todo antes de operarme, Ahora que estoy operado, pero ya me las miro como diciendo, ya casi no te voy a usar. Pero antes me bajaba de la cama, para ir al baño, me ponía esa cadena más o menos. Tenía miedo de caerme por todos lados. Ahora ya las miro como, esto ya no me hace falta. No, están re buenas, en invierno están re buenas las cadenas. Y si no, le ponen también la cadena esa líquida de en la suela. Y si no, si sí. Más barato el limón. Le pasa un limón y también la zafa. Sí, con el limón también la zafa. Me mata el limón. Sí, yo lo que no, allá en Calafato usábamos unos grampones, sí. ¿Vio? Que se le ponían, tipo lastizado, que se le ponían a la suela, ¿no? Claro. Y ahí uno iba cual montañés. Claro. Tratando de hacer equilibrio. Esas son las vicisitudes. Lo mismo con las cubiertas con clavo en los autos. Sí, este año no sé cómo voy a hacer para arreglarme para mi próxima movilidad urbana, pero bueno, ya veré. Acá también todo uno lo va resolviendo paso a paso. Está muy bien, paso a paso, literalmente para no caerse. ¿Qué le iba a decir? Bueno, como no hay dos sin tres, tenemos un tema más de este disco que tiene montones de temas grandiosos, pero bueno, había que elegimos tres y no sé si ya es para despedirnos. Y estamos en el cierre en la sangre del día de hoy, Walter. Hemos llegado. Qué buenísimo. Lindo programa que hemos hecho hoy, la verdad, qué alegría. Lindo programa, la verdad que linda música, hermosa charla con Manu, saxofonista de La Renga. La verdad que nos hace feliz todo esto. Sabe que me para que llegue este programa. Sabe que me pone lástima que no lo puedo, lo tengo que hacer y no lo puedo escuchar, no lo puedo disfrutar. ¿Sabe qué me pone feliz? Que me olvidé la lista de los temas que había preparado para el programa de hoy. Hicimos un programa de 3 horas. Eso me pone re contento. Porque había armado. Bueno, pero podemos poner... Sí, estuve. Ya tiene la lista para el próximo programa. Sí, ya estuve un montón de tiempo a la noche. Que digo, este va con este va con este. Pim, pum, pum, pum. Y me olvido el anotador en la casa. Qué lo parió. Pero bueno. Suele pasar. La semana que viene capaz que tenemos otra nota, ¿eh? Muy bien. Sí, porque han ocurrido cosas interesantes, unos cruces interesantes en Buenos Aires, de algún barbudo que estuvo tocando con una banda de blues en un gran teatro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señor, que un barbudo, el de la Z2. Y se estuvo cruzando con una banda de tango. ¿Sí? Así que vamos a ver si podemos tener al bandoneonista. No digamos nada, porque vio, hoy no dijimos nada hasta que tuvo la conexión al aire. Es así. Bueno, igual yo mandamos propaganda por la duda. La duda, pero de última quedaba como que bueno. Ay, mirá qué lindo foto, qué linda foto que pusieron. Sí. Porque pero en otra foto no. Y anunciamos, ¡uy, exclusivo! Pues ni importa. Pero no lo tuvimos invitado, por ejemplo, a quién puede ser, a Kay Richa. Pero tampoco pusimos exclusivo. Están pidiendo una cosa para su fe de rata, su descendencia fe de rata. De alguna de las radios que ponen este programa al aire, me piden un afiche atemporal. Para poner afiche atemporal. Claro, como que pongan, que hagan una foto de algo, de un músico, lo que sea, y que pongan en la sangre todos los viernes, para poner en Mochileros Radio, nos están pidiendo. Ah, buenísimo, en la web, ahí se en está, la web. Acá lo debe estar escuchando en otra habitación. Ahí está. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo lo son las instrucciones? Y algo atemporal, dígale que se fije algo que tenga que ver con referencia a música, pero que puntual, pone, la de hoy no nos serviría. Porque dice, hoy charlamos, un afiche, ahí está, una Arjona. Espectacular, ya se lo vamos a encargar. Ah, nos olvidamos bien, un tema que queríamos poner. Espere, que nos olvidamos un tema que fue, digamos, un tema en vivo que estuvo sonando en el día de hoy, hace unos minutos. ¿O no? En algún teatro de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué estuvo pasando en la ciudad de Buenos Aires hace unos minutos? Que usted me mandó el audio. Ah, sí señor, un tema. Resulta que lo pone y después lo hablamos, si quiere. Ahí está. Voy al primero. Va a ver si no es este, pongo el otro. Pero vamos a ver. Esto sonó en el máximo coliseo de la ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a música culta. ¡Osona dictadura! Bueno, en imagen estamos viendo el interior del Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, señor, es increíble. Jamás pensé que iba a haber este escena. Ahí. Vos sos la dictadura, la marcha peronista y alguno de los músicos haciendo sonar la marcha peronista, porque ¿quién había ingresado al Teatro Colón? El gatito León. No quiero nombrarlo. Y tenemos otro video, esto lo ha mandado una amiga y lo estamos poniendo al aire, va el segundo. Qué loco esto, ¿no? Qué loco. Para qué loco. Ver, si tenemos a la gente, el candidato a presidente por la Libertad Avanza estuvo presente en el Teatro Colón, no pudo empezar el segundo acto porque la gente empezó a repudiarlo y se tuvo que ir. Lo insultaron, le empezaron a decir, por si no se entendió, Milei basura, vos sos la dictadura. Y es más, uno de los músicos de la Orquesta Sinfónica hasta se atrevió a ejecutar unos acordes, una parte de la melodía de la marcha peronista. Qué cosa más linda. ¿Cómo está usted, Walter? Estamos en la previa de las elecciones. Hoy es viernes, hoy ya es sábado. Sí. ¿Le digo la verdad? Con la soga al cuello. No, miren el que nombré que estuvo ahí dándole apoyo al otro. Sí. Con mucho miedo. Yo, con mucho miedo. Sí, sabe que nunca... Le soy honesto. Sí. Por momentos uso el raciocinio y digo, no puede ser, porque empiezo a pensar, no, porque tal cosa, tal otra, no puede ser. Y por otro lado, me quiero matar, porque, no sé, tengo mucho miedo. No sé qué será en nosotros el viernes que viene. Pero hablando también más allá del miedo, o sea, ¿por qué el miedo? Digamos, esta última semana pasaron cosas muy, muy jodidas. Tema de videitos con Falcon Verde, pintadas... en la Universidad de San Luis. Pintadas de vandalizaciones de estatuas en las plazas. Hoy leía en alguna nota periodística 210 vandalizaciones en los últimos tiempos de cuestiones que tienen que ver con organizaciones sociales, populares, sedes de partidos políticos vandalizadas, referentes de partidos políticos, no estamos hablando específicamente del kirchnerismo, de partidos políticos con más de 100 años de tradición en la Argentina, anunciándole que el Falcon pasa la semana que viene. O sea, no es joda, hermano. Sí. No es joda. No es joda. Y aparte, amenaza a quien se manifestara en contra de la Libertad Avanza o a favor de Massa, en este caso. Amenazas a la presidenta de la Cámara de Diputados, ¿sí? Amenazas al presidente de la Juventud Radical, amenazas a gente del arte. A ver, la ubica a esta cocinera que se hizo famosa a través de las redes, Paulina Cocina. Sí. Simplemente manifestó que iba a votar a Massa, amenazas por ahí, por ese lado. Está muy jodida la mano, está muy jodida. Sí. Y es de ahí el miedo, y cuando digo miedo genuino. Yo lo que le conté que me pasó a mí de chico es una puntita de todo lo que vi. Habiendo sido chico, vi mucho. Si yo empiezo a multiplicar todo lo que yo solamente vi, a mí que me acuerdo de mi edad, que le puedo contar tres casos distintos, cosas que yo presencié, más allá de gente que yo conocía a mis alrededores que no estaban más, imagínese. Sí. Y no sé, acá trasciende el tema de si me gusta el otro candidato, ¿no? Es una cuestión mucho más profunda. Acá no se juegan simplemente dos ideologías o dos posturas políticas. Acá se está jugando cosas mucho más heavy. Las manifestaciones de la candidata a vicepresidenta de Libertad Avanza, que son terribles. Terribles, legitimando cuestiones que ya creíamos que estaban totalmente pasadas, hablando de que habría que recuperar la ESMA, porque dijo ella que ahí era una escuela que se educaba. Estamos hablando de que la ESMA es una escuela. Sí. ¿De qué estamos hablando? Si era un lugar donde se torturaba y se mataba gente. Sí, sí, es también es la reivindicación de algo. Es como que yo, por ejemplo, le doy algo a usted de regalo, porque esa era la postura. Esto se lo dieron, la familia Rayo se lo dio al Estado para que haga escuelas que tengan que ver con las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Está bien, pero no estamos discutiendo eso. O sea, lo que estamos discutiendo es que ahí funcionó el centro clandestino más grande de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que enclavado ahí en pleno Núñez. Por otro lado, digo esto de también la tibieza del que está del otro lado, ¿no? O la complacencia del que está del otro lado, porque también no es una repatriación urbanística que a la familia Rayo hay que devolverle el edificio de la ESMA porque lo donó para eso. Se está discutiendo otra cosa. Inclusive si se le devolviera a la familia original, eso podría seguir siendo un centro de memoria, ¿no? Esta locura que estamos viviendo de esa reivindicación y esta amenaza de que, bueno, ya te lo dijimos, ¿viste? Después no me venga el lunes con que yo no te dije que te iba a pisar la cabeza. Si vos ya lo sabías. Si y aparte otra cosa, el fogoneo de La Libertad Avanza con respecto a la posible al posible fraude, el tema de no presentar boletas, prácticamente lo que presentó boletas es no presentar boletas, para que la gente entienda, por cada urna, en cada mesa del país, se tiene que presentar la cantidad de boletas, que son normalmente el promedio son 300 personas por mesa, ¿sí? Entonces el promedio que hay que presentar es de 350 boletas, y que lo tiene que proveer, el Estado le paga a cada partido político, en este caso son dos partidos políticos que se presentan, 400 millones de pesos para imprimir las boletas y para proveerlas a cada mesa de cada distrito electoral. La Libertad Avanza en promedio, y aparte la forma en que lo hizo fue terrible, pero bueno, presentó 100 boletas por mesa. Si eso no es provocar el caos provocar un caldo de cultivo para que haya lío, porque esto puede ser gravísimo, puede ser muy grave. Y aparte otra cosa, le estás choreando al Estado 200 boletas por mesa. Sí, ¿no? O sea, 300 millones de pesos, estás choreando al Estado, son 300 millones de pesos, que supuestamente se depositaron en una cuenta del Banco Nación, eso va al Banco Nación, digamos, están depositadas, están ahí en cuenta, no están, ¿qué onda? Porque dice, no, lo van a presentar los fiscales para que no las choreen. No se hace así, no se puede ser así. Digamos, si no tiene fiscales aparte que puedan hacer esto. Yo creo que están haciendo todo, o porque, por un lado se ven que no ganan, no lo entiendo, no lo sé, porque después de las encuestas dicen que están prácticamente empatados. Y eso es lo que más miedo me da. Sí. Bueno, escúcheme, Walter, yo me acuerdo siempre, ¿sabe qué? Dos cosas. Que, por un lado, cuando ganó el ñato este que hizo que este resurja, que ya no lo quiero ni nombrar, que mire, nunca tuve tantas ganas de salir a ponerme una remera de Riquelme como ahora. Digo la verdad, un hincha de River. Y iba a votar para que gane Riquelme. Sí, esta semana me dio ganas de ponerme una remera de Riquelme, ¿sabe cómo, no? Pero bueno, no soy tan abierto. Pero digo, cuando este ñato ganó, que teóricamente se comía a todos los pibes crudos en la calle, planteó el 2x1 y la movilización popular. Fue la primer medida, ¿usted se acuerda, no? El 2x1. Sí, me acuerdo. Y la movilización popular hizo que el 2x1 quedara siendo un recuerdo. Entonces, está bien, estos ñatos, en algún momento esta semana salieron un par de dirigentes a plantearle, está bien, pero vos no sabés lo que es la gente en la calle, porque vos vivís dentro de una burbuja, de un laboratorio, y no sabés lo que significa. Los metieron dentro de un signo político, pero me parece que no tienen en cuenta tampoco lo que es la gente en la calle, ¿no? Este concepto de no la gente en las redes, a mí me parece una boludez esto, perdón la palabra, pero esto del cacerolazo virtual me parece una boludez, perdón. Una tontería. Pero bueno, me lleva al 2001 cuando de la Rúa decretó el estado de sitio. Así, ¿ah, estado de sitio? Claro. Y automáticamente sí. Las calles se llenaron. Totalmente. Lamentablemente hubo muchos muertos, como suele pasar en estos casos, pero cuando sale la gente en serio. A ver, si, y yendo más para atrás, que el 17 de octubre, algo más masivo que el 17 claro. de octubre, como eso sí fue peor en la calle, auténticamente. Sí, y después otra cosa, en el 55 las bombas las tiraron ellos también. Bueno, ¿no? obviamente. Y los pibes, eso, la gente que iba en los colectivos no era ni peronista, ni radical, eran pibes, gente, familia. Los pibes que fueron por primera vez a la Plaza de Mayo, que nunca habían estado, que venían de provincia. Está la famosa foto del NS con... Bueno, no quiero entrar en detalle, la pierna. Bueno. Entonces eso, no sé si la tienen tan clara que dividen las tablas esas donde piensan que van a poder manejar todo tan de una planilla. Tienen en cuenta eso, que la gente en las calles es la gente en las calles. Uh-huh. O sea, ojalá que el domingo... Se tome, como dijo en algún grupo opositor, dijeron eso. Lo que se está votando es de quién vamos a ser opositor, en definitiva también, ¿no? Porque la posibilidad esta de, bueno, está bien, vamos a charlar, vamos a enfrentarnos a esto, está bien, ¿con quién? ¿Con estos monos? ¿Con estos bestias? ¿Con estas fuerzas que se han liberado, como dijo el otro día una vecina aquí en el barrio? Porque a veces parece que vos decís... ¿Pero de verdad este ñato puede haber dicho esto? ¿O esta ñata puede haber dicho esto? ¿O el debate? ¿Puede haber un tipo parado ahí con esa capacidad de análisis? Es muy difícil. Ojalá que reaccionemos desde algo que nunca nos ha faltado, por lo menos en estos últimos tiempos, que es capacidad de análisis. Ojalá. Yo leí, no voy a nombrarlos, este es un programa de música, pero no lo voy a nombrar. Leí un par de declaraciones de músicos, uno de ellos muy conocido. Nos mandó un saludo alguna vez, pero bueno, terribles. Y no puedo creer, decimos, si el artista va a otro lado. Pero bueno, entonces, una capacidad de análisis que tiene cierta gente que es. Pero no lo digo porque piense distinto a mí, no, esto es más allá de pensar distinto. Esto sí. Es no querer reconocer ciertas cosas. O capacidad de odio y de vaya bueno, a saber sí. Uno lo que no entiende del diferente y del que necesita. Porque en definitiva, ¿cuál es el problema de ayudar a alguien que necesita? Los que no quieren. Sí, eso es lo que caracterizó forever and ever a este país. Gente ayudando a otro que... Y es lo que distinguió, ¿no? También esto. Digo, para no entrar ejemplo, en categoría... El tema del odio, ¿viste? Sí. Alguien que estaba haciendo campaña por este ñato y que dijo, que publicó en las redes algo así como... Para que puedas volver a comer los asados que no comiste. Y la persona que lo publicaba comía asado todos los domingos. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, no tiene ningún problema, al contrario. Al contrario. No te voy, no voy a pagar con mi plata tu insulina. Eso me pareció una de las cosas más groseras. Eso es una canallada. Una de eso las cosas más groseras que escuché en mi vida. Totalmente. No voy a volver a pagar con mi plata tu insulina. Es una cosa. Sí, o por ejemplo, cuando le preguntaron a este muchacho por qué vos estás en contra de la ley de las cardiopatías, gracias, de la identificación de cardiopatías tempranas, que es para que un bebé gestándose pueda ser se le puede detectar a un bebé en plena gestación si tiene ese problema de corazón y demás, y porque el Estado se mete en cosas que no se tienen que meter. Esa fue la respuesta, o sea, tan chata como eso. Entonces acá hay en juego, no va más allá de la economía, tiene van con posturas de vida, postura de ser buena persona o ser una mierda, es eso simplemente. Hablando de mierda, nosotros elegimos poner a Lennon y no al que mató a Lennon. Exacto, ¿no? Qué bueno. Ahí estamos. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo estar de ese lado. Ahí estamos, del lado Lennon de la vida. Qué lindo, totalmente de acuerdo. Hablábamos, haciendo referencia de que hace, ¿cuánto? 40 era, dije. 43, no, es verdad, 40 no puede ser. 43 años. 43 pirulos. 43 años de que se editó el último trabajo de John Lennon, long play en ese momento, John Lennon, Double Fantasy, doble fantasía, donde en la tapa aparecen John Lennon y Yoko Ono besándose. Y bueno, previamente escuchamos Watching the Wheels, mirando las ruedas, y Beautiful Boy. Y para irnos, un tema, bueno, no Just Like Starting Over, como empezando de nuevo. ¿Estaremos empezando de nuevo para bien el domingo? Esperemos, Walter, esperemos, esperemos. Y si no, hacer el aguante. Hacer el aguante. Hacer el aguante. Y no quiero ver remera como le pusieron a Bilardo. No. Perdón, perdón, Mingariola. Acá no hay perdón, Mingariola. Acá, no, nada, acá, nada, acá nada. Hay mentira, mentira absoluta. Después del debate quedó en claro que es una mentira. ¿Vio el último, vio el último spot? El último. Ay, Dios. No voy a privatizar sí. Dios santo. Dios santo. Bueno, nos vamos, amigo. Gran programa hemos hecho. No por hacernos autobombo, sino porque lo disfrutamos. Nos vamos entonces con John Lennon y Yoko Ono. Tema. Just Like Starting Over, como empezando de nuevo. Disco. Double Fantasy, del 17 de noviembre de 1980. Adiós, Walter. Saludo ahí al amigo Fausto. Y dejémosle un país mejor que el que hemos intentado construir con este Lego de cartulina que hemos armado en estos 40 años. Abrazo grande. Hasta el viernes que viene, amigo. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. Like we used to.